deseo que te vaya bien, ya que tú dices que nuestro amor se acaba. Solo pido no verte con él, porque yo sé que ese hombre a ti te engaña. Y con todo cariño, esto es La Tocada. Ayo. Deseo que te vaya bien, ya que tú dices que nuestro amor se acaba. Solo pido no verte con él, porque yo sé que ese hombre a ti te engaña. Solo sé que juega con tu amor, nunca será mi amor como tú y yo. Para mí siempre serás la mujer perfecta. Por lo que tú sientes cuando hacemos el amor, y miente cuando dice que te ama, porque él miente cuando dice que te extraña, porque miente cuando dice que te ama. Extraña.